El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio de Puerto I, tiramos amarres en un puerto propio para hablar un poco de la crónica Muñecos de Caracas. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Puerto Imaginantes, nosotros clasificamos los podcasts, y yo como pronuncio el feo podcast, me parezco como, bueno, no, iba a ser un chiste político, pero no, en Literata, que es el podcast plato fuerte con el que tenemos mayor compromiso, que siempre es de un escritor o de una escritora. Y pues ustedes saben, estamos persiguiendo la literatura. Tenemos otro podcast muy importante, que es Siete Más, donde tratamos una vez al mes de hacer una entrevista a un artista o a un artista que no sea de literatura. Ustedes saben pues que tenemos cine, teatro, mucha música, plástica. Tenemos libreras donde queremos generar un ciclo luego de hacer una pequeñísima investigación de librerías, una pesquisa como para que tengan una librería, bueno, de hecho dos librerías para visitar en Medellín, una en Bogotá, una en Medellín, una en Bucaramanga, y vamos a buscar también una librería en Cali y una librería en Quito. Vamos a ver Sonia y Jenner dónde más nos ponen a buscar, y probablemente más adelante le vamos a pedir ayuda a Natalia Valencia. Entonces, Literata, Siete Más, libreras, y finalmente tenemos Dossier, que Dossier es el podcast para nosotras, para nosotros, para hablar de la movida dentro de Puerto de la Imaginación y para reconocernos y generar más correspondencia entre las integrantes y los integrantes, o sea, Puerto Imaginantes. Ustedes dirán, ¿y el aprendizaje? Pues nosotros no tomamos el formato, y por eso cambia la música, lo de aprendizajes como podcast, sino digamos como tertulia un poco espontánea, pero siempre después de una investigación. Y estamos intentando entonces conectar mucho y que no se nos quede como nada desconectado ni nada por fuera, porque nunca hemos recibido la crítica de ustedes y nos sirve mucho, por favor. Pues yo sé que todo el mundo dice las mismas bobadas, pero esto es de ustedes, ¿no? Refunden y sean siempre cofundadoras y cofundadores, ayúdenos a romper con la cultura, si sienten que Isabel, Camila o yo estamos caciqueando mucho, imponiendo mucho, cabresteando mucho, nos dicen para que vamos generando la evolución y la comunidad y el servicio y la exploración que ustedes necesitan. Por estos días en Puerto I estamos muy felices porque sentimos un avance editorial en Adelaida Mejía, que yo ya la siento como parte de esta comunidad y una de las pioneras en Puerto de la Imaginación y la primera que nos puso, digamos, en cintura para entender, estudiar aquí hombro a hombro el ecosistema del libro, las editoriales, y es Juliana Mejía. Juliana Mejía va avanzando con alguien que ha sido muy generosa en la red de Puerto de la Imaginación. Ojalá la podamos también tener en la comunidad, una gran maestra como es Claudia Ivonne Giraldo, que escribe unos cuentos preciosos, y bueno, ustedes ya la pueden tener en los podcasts de una editorial que es PIP más Arte, y el otro podcast que es sobre una autora muerta, Carmón Rosa de Barth. Entonces, Claudia Ivonne Giraldo y Juliana Mejía están trabajando ya juntas bajo el techo de la editorial La Banda, en esa gran obra de Juliana Mejía, que es Cuando veas desde mis ojos, una novela que quiero que empecemos a imaginar, a esperar, que logra relatar de una manera muy urgente para Colombia dos secuestros y también la vida de dos combatientes, y las reflexiones y el trasegar hacia también, en un caso más es el narcotráfico y la degradación, y en otro caso a la desmovilización y la reconciliación, que es en las FARC. Esa es la novela de Juliana Mejía, algo con lo que estamos muy comprometidos en Puerto de la Imaginación. Entonces, queremos hablar hoy un poco de la crónica de Muñecos de Caracas, pero yo solo quiero leer una parte pequeñita en este dossier, en este Puerto I dossier, y contarles que la crónica empieza con un reconocimiento que nos faltan muchos más, yo creo, al gran Luigi Sciamana con su amistad. Y Luigi Sciamana es un dramaturgo, es un tipo absolutamente culto, juicioso, investigador, riguroso, con un teatro que yo amo. Yo pude estar en La Mama y entonces agradezco mucho la correspondencia. Y luego pues traté de, o sea, hice esa crónica pues para algo y para que no sea un panfleto ni una tontería, digamos, que asalte la inteligencia de ay, sí, es muy grave lo que está pasando en Caracas, porque yo sí me declaro totalmente en oposición a esto que hace Maduro. Y quizá hay que decirlo varias veces para los que están muy desconectados de la realidad de Venezuela, en este caso de Caracas, y que no tienen una correspondencia fluida, un familiar allá, no se han conectado del todo bien con un migrante en el sitio donde ustedes estén. Pero es que yo no rechazo a Maduro porque él sea de izquierda y porque yo sea de derecha, ¿no? No tiene nada que ver con eso, sino con la corrupción, con la represión, con la imposibilidad democrática, que no podemos hacer que la democracia pase de moda, así tenga problemas, tengamos que denunciar cualquier democracia, no sé, la democracia española, la colombiana, la gringa, como dice Robert Dahl, decir que es poliarquía. Y por eso pues hicimos un encuentro virtual de que hay que escuchar a los artistas, hay que ayudar a que la voz surja, que no haya censura, compenetrarnos con esa realidad. Siempre hemos dicho como salir de la pesadilla de los políticos con los sueños de los artistas. Y nos dice entonces el hermoso Alexis Romero en un encuentro virtual, donde algunos de ustedes estuvieron: son tiempos de responsabilidad, no de tibieza. Por lo que está en juego es la libertad. No se trata de partidos políticos, lo que se trata es de los que aman la democracia y los que aman la barbarie. Más que no renunciar a las palabras, lo que no hay que renunciar es a la bondad, porque sin bondad es imposible que ocurra la palabra. Hay que tener eso muy presente. Nosotros no queremos palabra cualquiera, nosotros queremos palabras que vengan de la bondad, que son las palabras que permiten la conversación, la solidaridad, que permiten que nosotros podamos respetarnos en las ideas que tenemos, en los sueños que tenemos y nos podamos acompañar. Así entona Alexis Romero y le decimos sí, señor. Entonces vamos siguiendo una correspondencia de Jacqueline Goldberg y ustedes pueden pedirnos o buscar en Patreon la grabación de esta charla, donde está al final una lectura de Eleonora Requena, maravillosa. También busquen la obra o pídanos el poemario de Jacqueline Goldberg. Y quiero leerles como un centro que para mí ha sido un descubrimiento cultural y espiritual valioso, importante para mí en Caracas, que son las Cortes, su espiritualidad, la forma como canalizan lo divino, el azar, lo azaroso, en muñecos de yeso. En la vitrina exterior, un Jesús sin cruz, el divino niño y una virgen. En la vitrina interior, lo africano se impone, pero al lado, la reina de la montaña, María Leonza. Quizá una diosa indígena que se ha ido transformando. Un José Gregorio Hernández del tamaño de un niño cerca de la caja, máscaras, bronces, monedas de plata y cobre, collares, pulseras, cascabeles, plumas, ánforas, maracas, tambores, estatuillas, cuadradas de madera, ramas, cuchillos y dagas, conchas y caracolas para Lemayá, piedritas, múcuras y cántaros para Oxum, Abya Yala y África juntas, generosas con los mestizos en tierra que a veces fue de redención. Más adentro, las estanterías con muñecos de mano hechos de yeso. En Venezuela, a nadie se le niega un muñeco y están organizados por cortes, foros espirituales. Vikinga, bárbara, china, cubana, celestial, africana, libertadora, negra, india, gitana, chamarrera, juanes, médica, bruja, de los encantos y malandra. A las Cortes, o a un integrante se le pide con plátano, yuca, café, caña, humos, vino, champán, cucuy, pañuelos, flores, cachos, dagas, abanicos, tacones o pañuelos, y siempre con velas. Al fondo hay una mujer de unos 60 años, baja y rechoncha, con maquillaje rojo y morado, que pone sobre una mesa metálica que pudo haber usado antes una veterinaria, cinco estatuillas de la Corte Libertadora. El problema también es que le llaman Corte Militar. Los militares no liberan porque no pueden ser libres. Prende el tabaco y lo carbura con su gran boca para echar mucho humo. Toca gastar un roncito. Por supuesto, le respondo. Le preguntamos de una vez al cabecilla, pregunto yo. Ese es el más confundido de todos. ¿Y Sucre? Pruebe a ver, escribe acá. Nuestro admirado y querido Luigi Sciamana está haciendo una dramaturgia con mucho cuidado y mucho esmero sobre Sucre. Esperamos que esa dramaturgia se pueda ver y presentar también aquí en Colombia. Entonces yo escribo, ajá. Ella mira el papel, lo envuelve, lo pone debajo de la estatuilla. Vea, él dice que nada de esto estaría pasando si no hubiera habido repartija. Me llevo para mi casa en Santander a Isabelita y a Ismael. Son de la corte más incomprendida y más numerosa. La señora me dice que finalmente encontraron la luz y que más mala fama que lo malo que eran. A veces las autoridades son más malas que los delincuentes. Es la corte de pelados que siempre tratamos como ratas. Tantos colores para no tener santos tristes. A la corte malandra acuden quienes temen ser robados en las calles, los que buscan a familiares desaparecidos, también los delincuentes para salir bien librados de un golpe y los que buscan un poco de justicia para salir de un abuso de poder. Cuando llamas a Ismael, no puedes dejar que se apague el cigarrillo. Él fuma demasiado, uno tras de otro. Todo esto está en las márgenes porque cada persona puede armar su espiritualidad y su simbología de una forma única. A la tumba de Ismael Sánchez en Caracas, donde se lee "Sabemos de tu buena fe", una o dos personas van a la semana a hablar, fumar y prender un cigarrillo extra. Me interesa aún más Isabelita, llamada así por cariño, porque todos saben que la corte funciona en codirección. Ella manda tanto como su pareja. Incluso le dicen el cerebro del grupo. A Isabelita acuden mujeres violadas y mujeres que necesitan detener un maltrato o un abuso. Sueño en el avión que me habla, o más bien me manda un mensaje, porque no mueve la boca. ¿Tú crees que realmente él les importa? Ese carajo es el más malo. Ese sí es un muñeco. Es mejor soñar para no necesitar intermediarios. Despierto y como me tocó ventanilla, juego a ver lo que ya no puedo olvidar. Yo ahora soy capaz de ver el Ávila desde Máquina Crea, el estudio de Juan Toro y el apartamento de Juan Carlos. Ese verde oscuro está el cielo, adornado por hebras puras de niebla. Caracas tiene un olor que me despierta y me calma. Ojalá Isabelita e Ismael cuiden a las muchachas y muchachos que salen a protestar y a los que señalan para que los encierren, les tuerzan los dedos. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lagos. En este mes, en Puerto de la Imaginación, estamos con Bajo una lluvia ajena, de Marta Hincapié Uribe. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.